Mira, vamos hasta que salga el sol. DJ Eddie, las tandas de la mega. Para, pam, pam, pam. Hasta abajo, hacia abajo. Eso, eso. Ahora suban, suban. Solamente me usa, quiere bailar, nunca me pone excusa. Sabe provocar y más se encuentra la musa. Rosa, chilena, caliente, la nena, le mete sin pena, moja como sirena. Le gusta el problema, tremendo sistema. Si vamos a retumbar la bimbi es la que lo suena. Amante de la música y de todo lo que yo hago. El negro, el flow, lo que aprendo no lo pago. Ya sabes cómo es que nosotros bregamos, le metemos, la rajamos, te rompamos y nos pagamos. Y entonces, baila hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol, que la pista hace calor, que la pista hace calor. Dile a tu jevo que tenía, pero yo soy el que tengo el control. Que se tire estando con el R por la brigada, tengo el caso esperando por el col. Te doy calor, como mueve ese cuerpo, mamacita. Le metí al flow y la guerra no se quita. Ay, que hace tu par de cositas. Tú te como que bonita, mojadita, puta como dinamita. Que una. Let me see you work. Baila hasta que salga el sol. Baila hasta que salga el sol. La palabra clásico es una chimba, pero la palabra clásico de perreo es muy mega. Y aquí estamos, sí, en las tandas de la mega con todos ustedes, preparándonos para una ronda, una tanda más de mezclas de DJ Eddie, uno de los DJs más duros de la ciudad. Y queremos que ustedes se preparen. Son las tandas. Vamos hasta el amanecer, hasta las 6 de la mañana. ¿Están listos? Vamos con toda, perreo DJ Eddie. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira que bien mueve tu nalga. Zion y Lennox. Me encanta este dúo, rompiéndola desde hace casi 20 años. Sí, creo que sí, 20 años. Pero bueno, hablando de 20 años, el género del reggaetón ha coleccionado mucha historia. Y esa historia lo trajo a Colombia. Y tenemos artistas de nuestro país con clásicos. DJ Eddie en las tandas. Sabes lo que va a pasar esta noche. Olvídate del mundo y apaga el celular. Perdámonos, haciéndolo. Vámonos, no digas que no. Y cuando todo esté oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando todo esté oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Sabes que esto es sin compromiso, sin anestesia duro al piso. Cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Cuando está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida en la intimidad. Demasiada energía, demasiado power, y prepárense, porque esto es perreo puro en las tandas de la Mega Cali. Yeah. vamos a romper. Aquí así que salte del medio. Si viene el dueño en la parca, le enseño. Se jode la ley, no hay break. Aquí para responder es el patrón. Ten cuidado que no se parezca la jara. Hablarte claro. No funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. No planteamos igual que tú. Hablarte claro. No funcionamos igual que tú. Ni vivimos igual que tú. No planteamos igual que tú. Sigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo. Brum, ese ritmo que huyan de él. Why Lion como palomice. Sales conmigo pero nunca consigo que te sueltes como quiero porque ya tienes amigo. Brum, ese ritmo que huyan de él. Mueca, eco, DJ Flash. Si lo pillo por la calle dice. Brum, si lo pillo por la disco dice. Brum, si lo pillo por el área dice. Brum, brum, brum. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr, brr, brr. El verdugo, el peje gordo, que te rompa la suela, tiene eso, doble huyendo el cojuyuela, vela y a que le duela, que tu novio te sea, siéntense jovencitas, bienvenidas a la escuela, peligrosa la zona, ella dos tragos se toma, ya está ready para la maroma, se siente cuando los líderes se asoman, si tu novio está bruto, va a sentir que se desploma. Para capturarte, darte una noche como la que sueñas, sueñas. Tengo una esquina para te amarte, besarte y arrinconarte. Haré lo posible para capturarte, darte una noche como la que sueñas. Tengo una esquina para te amarte, besarte y arrinconarte. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr, brr. La madre que toca echarle la policía al que no se esté despelucando con esta tanda de DJ Eri. Aquí en las tandas de la Mega hasta las 6 de la mañana. Jackie. The Big Boss. Pégate para acá, mujer. Mira lo que tú tienes que hacer. Mira la mala con la cara que me tiene. Rompe que rompe esa nalga. Esto se va hasta el amanecer. Claro que sí que estamos bien. Y la mano te pongo un negocio que te conviene. Más de buena fe. If you need it, I give it some of this. If you need it, I give it some of this. If you need it, I give it some of this. Como dicen los boricuas, te voy a dar el mayaje. De Puerto Rico, Los Ángeles, de New York, like Jerry Stout. Este guerrero latino representa. Muero de pie antes de vivir arrodillado. Y tú eres feca, más feca que Chinatown. Ando con el G-Unit, que es la unidad corela. Combinación perfecta de los reos que la. Las matemáticas son fáciles, no seas bruto, papi. 4 menos 3 es igual a Kangri. What? Se limita la hora de romper. su pum pum. Con curva más caliente que su Ray True. Enséñame si tienes la actitud, mami. Dale, go, dale, go, dale, go, go. Tiempo, ya como macho, si depende de control. Ahora me hace mucho más que de Wisco. Sube, se, sube, se, me, dame, no, lento, lento, lento. Sabes que somos de calle, hay día mi corazón. Siempre juego la regla, te juego la. Increíble, así diría Yankee, ¿no? Increíble, la estamos pasando en las tandas de la Mega. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo especial a los combos que nos andan escuchando a esta hora. Saluditos especiales para el parche del viejo Cristian. Aplauso, hombre. Muy bien. Para todos ustedes, prepárense. Para los que andan perreando, bailando, y los que coronaron, y cuando suene esto, se lo van a gozar con toda. ¿Cómo dice? Yo, que mi vida en bajido, con ropa haciendo el amor, siempre el tío encendido. Con ropa haciendo el amor, en la disco bien herido, con ropa haciendo el amor, con ropa haciendo el amor, y ninguna se compara, ella se llama Sara. Está su cara de mala, llena loca con mi pana. La ropa le queda brava y se queda como si nada. Al oído le cantaba, ya me la imaginaba. Mira, mijo, ¿por qué me miras a vos? Yo le dije, papi, es que tengo una nota que de lejos se nota y de la nota te imagino. Y tú lo sabes normal, ahora sí que no me mires mal. Con esa cara de mala y ese culo que parece que es a prueba de bala. Tanto sobrenatural, con ropa haciendo el amor, pero sin nada de amor. Me doy cuatro palos de ron y me pongo peor. Encendido con un blon prendido, haciendo cerebrito la ropa de Kitty, repito. Que mi vida imagino, con ropa haciendo el amor, siempre prendido, encendido, con ropa haciendo el amor, en la disco bien arisco, con ropa haciendo el amor, yeah. Imagino su rodea por mi camino. Que lo hiciéramos en la disco, lo puso el destino. Ella sabe que yo viajo y cada vez que viajo, siempre que la pego, siempre se abramos al terreno. Del aeropuerto al hotel, del hotel a la disco. Llegamos al billete, todo estaba listo. Visito a la roca, el bareto sin pepa. Yo estoy pa' ti, ponte a mí pa' que lo sepa. Te quitaste el traje, pague de los bagues. Yo me voy mañana y quiero aprovechar el pasaje. Así que déjame ver ese paisaje. Camina como que es un catu de modelaje. Se mire su imagino, siempre prendido o encendido, en la disco bien arriba, yeah. Contacto, cuarto, contacto, contacto en cuarto, cuarto, contacto.

cuando soy un fenómeno. Me digo, mami, no pares, metiéndole al trago. Déjame la pega, me baila lento, metiéndole al trago. Me digo, mami, no pares, metiéndole al trago. Déjame la pega, me baila lento, metiéndole al trago. Con la fuerza de un ferrocarril, doble U te cogió fuera de carril. Tienes que verla bailando en el piso, se arrastra como reptil. Nos fuimos de compra y gastamos 25,000. Mami, dime cómo lo mueves. Papi, tú te atreves. Tú quieres que la base yo te lleve. Que con caricias te lleve, que con besos yo te libere. Y si bebe, esta noche nadie la detiene. Tiene un truco que cuando baila me mata. Hacemos una fogata, bailando me maltrata. Enciéndete, gata rabiosa, mulata. Oh, yo te doy un beso, tú me quitas la corbata. Dime qué tú piensas hacer. Quiero salir esta noche, me pienso amanecer. Quiero el romance, no hay prensa, no hay por qué esconderse. Quiero para mí, no voy a detenerme. Síguete meneando así, tú me calientas moviendo eso ahí. Hola, la Mega. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, viejo Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la Mega. ¡Correcto! ¿Sí? Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Con calma! Escucha la Mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee. El último concierto. Buena vibra esta noche. Este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Dura, mamacita, te fuiste de mi mente. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, en tu radio, sintoniza, la Mega, la Mega, en tu radio, sintoniza, la Mega, la Mega. Factoría. Yo, chica, una vez más, el flaquito de Swim. Escucha, mujer, cuánto tiempo. Yo, chica, me gustas. Escucha, mujer. Escucha, mujer, me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes, lo haces por talento. Hombres se matan, se ponen violento. Hombres se matan, se ponen violento. Y al escucha, mujer, me gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes, lo haces por talento. Hombres se matan, se ponen violento. Hombres se matan. cintura, hace que los hombres te llamen. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yeah. nunca más te encontramos. Mano te bajo, oh. Baila la foca, tu boca y mi boca, besando nos toca. Lo más que me gusta, gusta, pa' que tú me busca. Me gusta como tú te la juntas, no seré tuyo y sin pregunta. Hoy podemos sentir como lo nuestro se junta. Música que siga, música vacila, tequila, tranquila. Bebe más, bebe más gente, más beba más gente. Y te pega pa' sentirlo más. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego. Puga, dame vida, DJ. Provoking, call the girls who are smoking, got to smoking. Best thing for the recreation, to get the best girls in every nation. So our girls are promoting and supporting, and them love how we're smoking, hear them something. First class ticket invitation, girl from New York, England and Jamaica. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind that's how we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we're pimping as we page me, walk me, raise me, chew me, right now soon and drive them crazy. Well, I'm on a two-born Jamaican, ready for the girl, them in every situation. We are the girl, them flow, they know we flow, with the lyrical consent that make them dip low. And let the club keep jumping, turn up the bass when the earth is pumping. Summertime, bounce to the music, people choose it, sound up, the girl, I cruise it, very beautiful. We are the girl, them champion, got enough of them like the great King Solomon. Then the girls on my eyesight, set the chest life, and they're ready for your hype, now just give me the light, and make me visit the room. We have to raise it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind it how we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, simping as we ride it. Let it rain. Let it talk to you. Come on. Shawty got the motherfucking jeans with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. She hit the floor. Next thing you know, Shawty got low, low, low, low, low, low, low, low. Make me go this crazy, I'm like spinning my dough. Had a $1 million vibe and I brought her to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xanol. Oh, hold up, wait a minute, do I see what I think I owe? Man, the thing I'm being sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bow. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. Luego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Dame, dame con for an even exchange. Yeah. Feel me, let me see you do that. Turn it down, turn it down. And feel me, let me see you touch your toes. Or shake that thing and talk with your ass. Feel me, on my Tito's, on my Jamaican, on my back. Feel me, and they know I'm a bitch. And they kill me. Hula, let's go. Son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Music got me.